Aló, aló, aló, aló. Hey mami, quiero bellaquearte yo. Déjame darte un beso. Tú eres la que me pone inquieto. Tú eres la que me pone mal. Así que escucha esto. Dice: mami, esta noche quiero bellaquearte yo. Azotarte yo. Que yo quiero ser más que tu abrigo. MC Kid, yo.